Como Asociación de Damas Salesianas, junto con la parroquia, ¿no?, y con la Sociedad Salesiana, estamos organizando una cena conmemorativa para festejar al Padre Pan y agasajarlo por su boda de platino como su sacerdote. Se ha cumplido 65 años de servicio a nuestra comunidad como nuestro pastor, nuestro guía. Ha donado su vida prácticamente aquí a Montero, tantos años que está con nosotros. Y como Dama Salesiana, nosotros invitamos a toda la comunidad, invitamos a las personas que lo conocen, al Padre Pan, su trayectoria de servicio, que vengan. Mañana vamos a estar juntos con él, ahí en la Unión de Cañeros, que gentilmente nos han cedido su espacio. Hay varias personas que están colaborando. La señora Rosa Colamarino nos ha donado pastas italianas para hacer, vamos a hacer la cena como se merece el Padre Pane, con comida italiana. Y muchas personas están colaborando de a poquito para que se haga realidad esta cena. Es un reencuentro, ¿no?, para poder confraternizar también, ¿no? Es una confraternización de toda la familia salesiana, los alumnos del Padre Pan, invitamos exalumnos, ¿no?, a la comunidad, a todos los que son fieles de la iglesia que el Padre siempre ha guiado. Invitamos a todos para mañana celebrar juntos sus 65 años de vida pastoral.